Yo me di con la construcción el 10 de diciembre, tenía 35 personas. Hoy somos 16 y 6 la voy rotando para no decirle que se queden en la casa. De esos 35, que a muchos los apreciaba bastante, hay 20 que quedaron en la calle, me parece una locura, y al próximo mes creo que me van a quedar 4 o 5. Me parece una locura, o sea, yo en 6 meses digo, esto es una locura, no me puede estar pasando. Que me entre la capacidad, la posibilidad de decir, yo estoy en una carrera, digo, me voy a la mierda y listo, digo, no puede ser que me entre esa posibilidad después de 10 años de laburo, digo, déjame de joder, digo, ¿en qué país quiero vivir? Quiero poder trabajar, no pido otra cosa.